Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa al aire de La Mega Puentes. Hoy tenemos un programón por delante, una horita que nos... Ya te digo, pasa volando la hora, pero a nosotros pasa de la mejor manera. Así que quédate acá, sintonizar a 102.9, Radio Box, esta es tu onda. Nos puedes seguir por www.fmradiobox.com o por las redes. También nos puedes encontrar por Radio Box FM en Instagram, Facebook y Twitter. Y si no, por streaming, si nos quieres ver en primera plana, pones Radio Box 102.9 y nos ves por streaming en primera plana a todos los que estamos acá, que somos 5 personajes que vamos mutando en noticias, información y de todo para que vos pases un programón de la hostia. Así que arrancamos presentando a nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, Nacho. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo fue tu fin? Todo bien, todo bien. ¿Vos, Facu, cómo estás? ¿Qué hiciste el fin de Estela? ¿Yo qué hice? Salí. ¿Saliste? ¿Sabés que me caí? No. ¿Te caíste? Porque las calles, viste, están tan feas, que encima son de cemento. Me caí, me llevé toda la cara contra el piso, los brazos como si estuviera nadando. ¿Dónde compraste el terreno? Sí, en Palermo. En Palermo, sí. Pusieron la parcela, todo, ¿no? Para edificar ahí. Sí, sí, todo, sí. Y bueno, y fui al jardín japonés. Sí. Bueno, pagué yo, pero yo no pagué. Mi hermano tampoco, pagó mi cuñado. Me salió barato. Porque si tenía que pagar, igual son 4.500 lo que te cobra. Por persona. Barato. Sí. Y fui, este sábado estaba lindo. Viste que estaba lindo el día. Y fui, bueno, aprovechamos. Con golpe y todo, yo me fui igual. No quise parar. Y bueno, y fuimos y la pasamos lindo. Me saqué fotos. Están también los kimonos, viste, que dan vuelta. Un montón están en el museo. Eso es muy lindo también. Después el domingo a la noche me fue el cumpleaños de mi sobrino, que cumplió 13 años. Yo pensé que era 11, era 13 años. Que cumplió los añitos, el domingo por qué, de tarde. ¿Sabes por qué los kimonos son lindos? No. ¡Kimono! ¡Qué malo! Iba a decir yo el mismo chiste. ¡Qué malo! Bueno, eso fue todo. Gracias. Paco, ¿vos qué hiciste? ¿Cómo pasaste el kimono? Paseaste, saliste, descansaste. Sí. ¿Descansaste? Sí. ¿En tu casa? Sí. Perfecto. Hola, Robby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Todo bien, ¿qué hiciste, Pinde? Disfruté de la pileta y el domingo hicimos un costillar con mi vecino. Ah, bueno. ¿Con tu vecino? Sí. Costillar, no invita a nadie. Bueno, ¿qué? Sí, bueno, dale. Bueno. Uno siempre se acuerda de los amigos, ¿viste? Dicen por ahí, ¿viste? Que. Nachito, ¿me invitas a la pileta? No, que quiero pasar de tu casa a la pileta. Minga, te va a invitar. Trae un poquito de la costilla que te sobró. Me invita a mi vecino. Ah, ¿te invitó tu vecino? Sí. Y bueno, yo me gobierno. Vos, Uli, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿todo bien? Buen día para toda la gente que nos está escuchando del otro lado y de otros países. Yo todo bien, el fin de tranquilo. El sábado me fui a la mañana a la pileta. Así que me fui a la mañana y después llegué a casa y nada. Vení, me acosté, listo. Comí, me acosté, ya estaba recalzado. Che, bueno, yo el sábado de la noche se pasé a buscar a Walé y Waku Waku, que te va a encantar, pero no me dijeron nada. ¿Qué? Sábado de la noche te pasé a buscar a Walé y Waku Waku, que te va a encantar. Ah, tachitota, ¿qué onda? ¿Qué te comiste un payaso? ¿Qué onda? Vine con los chistes. Bueno, yo aproveché el finde para laburar. Así, mirá qué bueno. Laburé todo el finde, la verdad que estoy quemadísimo, pero bueno. Afilado. Es como que mi rutina laboral arranca de las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche. Fuá. Así estoy. Pero pará, estás trabajando en un bar, era. Yo trabajo de seguridad en una escuela de coaching. Sí. De seguridad en un comercio, en una feria. Y en una feria. Secretario en una escuela de coaching, portero, encargado de logística en la escuela de coaching. Sí. Y va, creo que trabajas también en la escuela de tu viejo. Sí, vas a la escuela de coaching. Sí. Por eso, por eso. Así que bueno, aprovecho para mandar de chivo, ser líder. Será seguramente amigo. Que tus viejos te están escuchando, ¿no? ¿Qué decís? Seguramente, seguramente, seguramente. Así que, mando les, mando, les mando un saludo a tus viejos. Dale, les mando saludos. Yo no. Bueno, este lado, gracias. Bueno, chicos, arrancamos con el programa. Dale, Nachi. Si no, el tiempo pasa. Pasa, ¿no? Pasa, volando, no. Vuela, vuela. El tiempo vuela. Pasa. El tiempo pasa. Está volando. Nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como así. Gracias, pero. Arrancamos con el clima. Como siempre, hacemos una pasadita por el clima que nos da el honor de presentarlo a nuestro compañero de piso, Ulises. Muchas gracias, Nacho. De nada. El clima de hoy, nublado, pero acá me dice nublado, pero está con sol radiante. La máxima de 37 y la mínima de 22. Para el día de mañana martes. Che, perdón, Uli, que te corté. Sí. Qué horno hoy, ¿eh? Sí, un horno. Es un horno a la calle. Sí, la verdad. ¿Qué? Hay que poner algo a la calle, ¿viste? Aprovechemos para comprar un costillar ahora cuando salimos de la calle. Lo ponen en la puerta, en la puerta de puente con el asfalto. Te digo una cosa: en Santiago del Estero ponen en el piso, en el asfalto, ponen para cocinar algo. Sí. ¿O no? Sí, sí. Hace un calor allá en Santiago del Estero. Igual acá también en un restaurante viral también hace calor. Sí, pero si acá hace calor, allá hace más, ¿no? Si acá hace 30, allá hace 50. ¿En la calle de Santiago del Estero? ¿Eh? ¿En la calle? No, en la provincia. Ah. ¡Qué chistoso! ¡Cayó recién! caí tarde. Bueno, mañana para mañana. Ah, está retentado, de hecho. ¿Qué te comiste? Una papita. Bueno, para mañana martes. Lluvia. Para mañana lluvia. Lluvia mañana. La máxima. ¿Y el domingo? ¿Y el domingo pasado que llovió con todo? Ayer, ¿no? ¿Ayer se escucharon ayer ustedes? Yo no escuché nada. Va, el otro día era. Yo el sábado escuché. El sábado fue sábado para domingo. Sí, la máxima para mañana va a ser de 24 y la mínima de 19. Para el día miércoles, nublado, la máxima de 26 y la mínima de 19. Para el día jueves, hay sol. Hay un re sol. La máxima va a ser de 28 y la mínima de 21. Para el día viernes. Para el día viernes, otra vez lluvia. Llueve. Para el máxima de 27 y la mínima de 21. Para el día sábado, llueve. Lluvia, la máxima de 28, la mínima de 21. Para el día domingo, también lluvia. La máxima de 29 y la mínima de 19. Eso es todo para todos para todos los oyentes que nos escuchan y que nos ven en streaming. Muchas gracias, Nacho. O sea, como diría Fito Páez, llueve sobre mojado. ¿No? Lindo tema. Sí. Llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla. Uno y uno son demasiado. Bueno, continuamos con la información de hoy. Yo estoy muy cocoso. Yo estoy con las pilas Duracell recargadas. Sí. Y continuamos, ¿con quién continuamos, Nacho? Porque se escucha a lo lejos que la gente quiere escuchar noticias del fin de semana, qué pasó el fin de semana y qué va a pasar esta semana que viene entrante. No, mira, yo la verdad se escucha unas bombas. ¿Qué decís, Nacho? Yo escucho a lo lejos, no sé si hay una tropa ya viniendo. Sí, parece. Una tropa del ejército, no sé si del ejército. A ver, debe ser el... ¿Quién? Sí, es nuestro ejército. ¿Quién nos escucha? A lo lejos, con un tanque de guerra apuntando a la radio. Cuidado, chicos, porque viene... Cuidado. Un Bomberman a tirar las bombas más explosivas de las farándulas argentina y internacional. Bueno, Soledad Aquino sorprendió al hablar sobre Marcelo Tinelli. A mi ex marido lo amé profundamente. La ex pareja del conductor le dedicó un dulce mensaje al padre de sus hijas, tras haber visto los Tinelli. Soledad Aquino sorprendió al opinar sobre el reality de Marcelo Tinelli. Soledad Aquino, una de las ex parejas de Marcelo Tinelli, madre de sus hijos mayores, Micael y Candelaria Tinelli, opinó sobre el corazón, sobre el reality familiar del conductor. Fiel a su estilo, siempre con pinche, con sus seguidores, posteó en Instagram una foto de su televisor donde se podía ver a Marcelo en una escena hermosa, todo amor a mis hijas. Acto seguido remarcó lo mucho que le gustó que se haya mostrado la realidad de la realidad de su ex marido y remarcó que lo amó muchísimo mientras estuvieron en pareja. Soledad Aquino le dedicó un dulce mensaje a Marcelo Tinelli tras haber visto uno de los capítulos de su reality show. Hermoso reality, a muchos no les gusta, critican, envidian, pero mostró a mi ex marido, al que amé profundamente, en realidad tiene defectos como todos, pero nunca dejará de ser un buen papá. Dios le da más sabiduría, porque la vida se va en un soplo y él lo sabe bien. Rezó por la salud de mis hijas y lo que luego vienen, que son un amor sentido muy dulce. Sabe muy bien. Bueno, quedan noticias de espectáculo. Espero que les haya gustado. Gracias, Roby. Muchas gracias, Roby. ¿Algo para comentar, Estela, sobre esta nota? Sí, pero ¿quién de las hijas habló? No entendí muy bien esa parte. De Tinelli. De Micaela y de Candelaria. Ah, las que no están casadas. Sí. Candelaria está casada con Loba. No, con ¿cómo se llama el cantante este? Con Coti. Sí, pero ahora están separados. ¿De nuevo? Sí, están separados. ¿Con Coti está separado? Sí, con Sorokin. Sí. ¿Eh? Pobre. Yo pensé que iba a durar un poquito más. No. Porque ella es más seria. Sí, ella... pero no la soportaba más. ¿Te contó? ¿Te contó la exclusiva? Y después... exclusivo. Después le gustó a Soledad Aquino el capítulo de reality de Tinelli. Sí, y también estuvo otra. ¿Cómo que se llamaba la morucha pelo largo? ¿Hija de Tinelli? No, la esposa de Tinelli. Viceconte, no. Tiene una hija con otra señora. Milet. Otra hija tiene... Milet y Aguada. Claro. No me acuerdo muy bien una parte. Aguada era de Macri, perdón, no me confundo. Milet y Vázquez. Sí. Guillermina Vázquez. Guillermina Vázquez. Valdés. ¿Y la anterior los a Valdés, ella? ¿Quién era? ¿Te acordás? Valdés. Está trapeando. No me acuerdo la morocha, ¿cómo se llama? La morocha, ninguna de morocha. Hay una morocha pelo largo. Y flequillita. Ah, ya sé cuál es. Pero... ¿Marisa Bali? No es Marisa Bali. Paula Robles estaba con Pedro Alfonso. No. ¿Qué está diciendo, Nacho? Ah, Paula... Paula Robles. Paula Robles es la ex Playboy. La de Tinelli. Nelly, sí. Ella es esposa sí, de Pedro Alfonso. De Pedro Alfonso. Pedro Alfonso. Che, Nacho. Sí. Parece que le está echando la contra a Robbie. ¿Yo? Porque parece él dice algo, pues si no, esto es coso. No, estamos dialogando, obviamente, abiertamente de una mesa. Sí. Una mesa abierta. Abierta, la para. Mesa, la mesa abierta del, uh-huh. de la. Para, de los diputados de la nación para todas personas. Obvio, no, es para debatir, ¿no? Porque la verdad que ¿sí? interesante bueno, noticia, ¿no? Aparte, ¿no? Noticia. A propósito, ¿alguien vio la serie? Porque yo no la vi. Yo no la vi, ¿la serie de Tinelli? ¿Cuál serie? No, la vi ya. Yo todavía no. ¿Cómo se llama la serie? Todo dice que está buena. No, a mí me dijeron que está mala. ¿Sí? A mí me dijeron que era una porquería. Me dijeron. ¿La viste? Sí, hay muchos que las criticaron mal. Me dijeron que es una porquería, que es malísima. Que no tiene rating ni nada. Yo la verdad que no la vi. Es que Tinelli ya se fue. Ay, mi amparé. Tinelli y. Bueno, sigue hablando de eso también, sí, obvio, ¿no? Ya cumplió su ciclo. ¿Quién? Tinelli. Cumplió su ciclo, Tinelli. Sí. ¿Por qué edad tendrá ya cerca de los 61 recién cumplidos. Sí. Ya se tiene que retirar ya, igual es coso, es presidente de allá de San Lorenzo. ¿Sigue estando él? Sí, creo, sí, está. ¿No está más? Creo que no, me parece. No, pero me parece que es el dueño de San Lorenzo, del no, club. No, acá no. ¿O no? No. Porque varios años era, no sé si era el dueño o era el presidente. No, fue presidente. Fue presidente, estuvo en Badajoz. Con Badajoz estuvo. Mirá. Que ahí sí, Badajoz lo tenía como dueño y presidente. ¿Solamente era el presidente de ese club o era de...? No. Badajoz fútbol era. Badajoz era fútbol. Pero un de remera negra y blanca. Tinelli nunca jugó a la pelota. Sí, no sé. Tinelli hace todo. Preguntale quién lo hizo y te va a decir qué hizo. Hace todo. Es más, mirá, ahí está, está. Ahí hay que agarrar el micrófono, mirá, fuerte, no Tinelli. Dale. Hace todo. Bueno, chicos, continuamos. Dale, dale, Nachi. Facu, ¿querés contarnos algo? ¿Qué? Bueno, si no te cuento yo. Deja que te voy a contar. Te voy a contar algo que traje que parece interesante. Que creo que es importante que lo sepan. Y a propósito de todo esto. Sí, Nachi. Estamos hace más de 26 minutos al aire y todavía no pasamos el teléfono para que nuestros queridos oyentes se comuniquen con nosotros. Se comuniquen con nosotros y nos den el punto de vista de qué les parece este programa que estamos haciendo con muchísima onda y no pasen el número y aparte participen también de la consigna que tenemos para hoy. Así que bueno, Estela, te leo el WhatsApp 116-4007-047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias, Estela. Bueno, y como les decía, vamos a traer una temática hoy sobre la ola de calor, ¿no? Que tenemos en este. Porque ahora viene una banda. Hoy hace mucho calor. Hoy hace mucho calor. Es muy, hoy está muy pesado. Aunque esté medio. ¿Estoy pesado? Por, ¡ah, qué chistoso! Yo digo, pues, está pesado el día. No voy parado. No te dejes, por vos, si te persiguió, no sé. Dame. ¡Ay, no me hagas reír! Bueno, chicos, continuamos. Vamos a hablar serio, Nachito. Continuamos, chicos, les leo lo que traje para hoy. Nachi. Hoy va a ser un día de mucho calor. Entonces, hay ciertas medidas que se pueden tomar ante las altas temperaturas para cuidarnos. Sí. Entre esas medidas están no exponerse al sol entre las 12 y las 17 horas, buscar lugares frescos, cubrirse la cabeza con algún sombrero, gorro, visera, lo que sea, ingerir agua, evitar comidas pesadas de difícil digestión, usar ropa liviana. Los que más deben cuidarse son los niños y ancianos. En los días de mucho calor se recomienda comer frutas y verduras con alto contenido de agua, como por ejemplo pepino, tomate, lechuga, sandía, melón, durazno o ciruela y yogur. También proteínas magras como pescado, pollo sin piel y huevos. La actividad física debe hacerse a la mañana, temprano o al atardecer cuando baja el sol, y la misma debe ser moderada. Ahora una pregunta tanto para los oyentes como para mis compañeros de acá de piso. ¿Cómo te pensás cuidar hoy? ¿Qué vas a comer? ¿Controlar la cantidad de agua que tomás? Le pregunto a los oyentes y a su vez a mis queridos compañeros de piso. ¿Ustedes se controlan cómo se van a cuidar hoy con el calor? Yo hoy con un gorrito. ¿Gorrito? Sí, el gorrito va a ser aliado de cosas. ¿Eh? Agua, mucha agua, porque yo tomo mucha agua. También ropa clara. Hoy no traje clara, traje violeta. Pero bueno, está bien. Complicado, está complicado. Bien. No, está bien. Decímelo a mí que viene con musculosa negra, negra oscura. Estoy mostrando los tubos acá. Ahora el streaming. Pará, que te creía, que mostrando los tubos. Bueno, y también en la sombra. Pasó mucho tiempo. Paso mucho tiempo en la sombra yo. No me gusta salir a caminar ahora, no me gusta, porque hay mucho calor, no. Sigo caminando y me caigo, por empezar. Me caigo. Y si estoy mucho tiempo en el colectivo parada, me caigo también. Porque no aguanto el. No sé si es el peso. Pero puedes pedir el asiento. Sí, yo espero un ratito, cuando ya veo que no me voy a poder tranquilizar, entonces agarro y le pido a algún hombre que me dé el asiento, o chicas que sean jóvenes, le pido el asiento, por ejemplo, con el carné, por supuesto, y con buenas maneras, porque hay forma y forma de decir, si vos decís mal, la señora obvio que no te va a dejar sentar. Sí, te miran mal, la verdad. No. Yo ya la pasé un montón de veces, porque yo una vez pedí asiento, te miran la cara, mejor no pido nada, si me lo dan, bueno, ya está, pero yo puedo aguantar. Bueno, yo no aguanto. Sí. ¿Eh? Y vos, Robby, que sos el más viejo del grupo, ¿cómo? Para. No, soy de tomar mucha agua, pantalón corto, gorra, musculosa. ¿Y alguna? ¿Y fruta? Protector. ¿Fruta? Durazno. Sí. A mí me gusta la banana. La banana y la naranja. A mí también la banana me gusta. La naranja me gusta, la pelo con la mano y lo voy sacando como mandarina. ¿La naranja? Sí. La pelo todo y lo voy sacando como mandarina. Y ahí me lo como. Me encanta hacer eso. También me gusta el melón. También me gusta el melón. Lo tomo con el mate y con gelatina. Durazno comía el Diego. Está medio durazno. ¿El Diego? Está medio durazno. Qué malo. Naranja, media. Naranja. Naranja está rica, sí. Naranja y media es el programa de televisión que se terminó. Pero, pará, Estela. Estela, ¿qué toma? ¿La toma entera o media? Va igual, será. ¿Qué cosa? La naranja. Todo entera.

espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola, volvemos en el bloque de la 102.9. Ahora vinieron unos compañeros al piso. Hola Mica, ¿todo bien? Hola Willy, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el finde? Nada. En casa, fui a la casa de mi amiga un rato. El domingo me fui a la casa de mi amiga de nuevo porque tiene la pilopincho, ¿viste? Sí. Se aproveché y me fui allá. ¿Y vos no tenés pilopincho? Bueno, sí, teníamos en casa nosotros. Sí. Pero como mis primos no estaban y todo eso, bueno, aproveché y me fui a la casa de mi amiga, ¿viste? Sí. Pero estuvo lindo. Sí. ¿Vos todo bien? Sí, yo todo tranqui. Yo todo bien. Che, Miki, ¿te gusta el verano o no? Che, Miki, ¿te gusta el verano, el invierno? No, me gusta el invierno. El frío me gusta. El otoño. Sí, el frío me encanta. Va, a mí me gusta más el verano. En realidad te digo que me gusta más el invierno, el frío me gusta. Porque te abrigas un montón. Sí. Te abrigas hasta los pelos. Bueno. Pero, bueno, eso es todo, Miki. Sí, Oli. Hola, Eli, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste el fin de...? ¿Qué hice el fin de? Salí a pasear. Ah, mira. ¿A dónde, Nacho? ¿A dónde, Eli? A la chocolata cerca de donde están los negocios de ropa juveniles. Ah, mira. ¿Y vos por el tema de la peluquería, cómo vas? En marzo arranco al final, cuando empiezan las clases. ¿En marzo? Sí. Ah, mira. Bueno. ¿Y qué tienes para la gente? De peluquería. Elena Difusión. Bueno, sí. Elena Difusión. La llaman Lua. Ah, bueno. Nada más, Eli. ¿Qué? Estudio y hago las prácticas. ¿Práctica de qué? ¿De peluquería? Peinado general, de peluquería unisex y coloración. ¿Y cortas pelo? Todavía no me animé. ¿Y hacer los rulitos? ¿Siguen haciendo todavía los rulos? Todavía falta. Ah, ¿está en la parte donde estás tocando el pelo y todas esas cosas? Todavía no. ¿Para saber si es grasoso, sí? Todavía no me animé. ¿No? Estoy en la parte teórica. Ah, con la muñeca. Sí. Eso. ¿Algo más, Eli? No, eso es todo. Eso es todo. Bueno. Pasa que la gente quiere seguir escuchando a un compañero que quiere más de la farándula. ¿O no, Estela? ¿Qué decís? Sí, me parece que sí. ¿Qué decís, sí, Estela? Yo sí. Parece que se viene otra Robbie otra bomba. Otra bomba, parece. Viene, se escucha a lo lejos, parece. ¿O no? Sí, sí, se está escuchando. Mira, escucha. Hay truenos también, mira. Ah, mira. Se escucha del campo contrario, del otro lado. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Qué se viene? La Robbie bomba. Gracias, Uli. De nada, de Roy. Bueno, Luis Ventura explotó contra los rumores sobre su salida de la TV. Lo tiraron de mala leche. El periodista confirmó que renovó su contrato junto a Karina Masoco y criticó a quienes instalaron la versión de su salida de la TV. Criticó a quienes instalaron la versión. A mí no me van a venir a tocar el culo. En diálogo con Puro John, bueno, perdón, Luis Ventura salió al cruce las versiones que indicaban el final a la tarea y aseguró que su contrato fue renovado recientemente. Indignado, el periodista apuntó contra quienes instalaron el humor y dejó en claro que no piensa quedarse callado. Las cosas van a, en su lugar. A mí no me van a venir a tocar. Luego defendió el trabajo del equipo del programa. Remarcó la importancia de crear las fuentes laborales. Miren los horarios y los programas antes de poner en tela de juicio la fuente de trabajo de tanta familia. Luis confirmó su continuidad en América TV. El periodista fue categórico al hablar sobre su futuro en el canal. Tengo el contrato renovado por un año, al igual que Mariana Masoco. Renovamos hace menos de un mes, afirmó. Según él, los rumores surgieron de personas que no logran el rendimiento esperado en pantalla. Cuando hay inoperancia e ineficiencia, salen con estas cosas, agregó. Además, cuestionó la difusión de versiones sobre la llegada de Mauro Zeta y otros nombres al canal. Lo tiraron con mala leche, dijo sobre las especulaciones en torno a posibles cambios en la grilla. Ventura y su dura respuesta a los rumores sobre su salud. El conductor también recordó que recientemente se difundió información errónea sobre su estado de salud. Me internaron, me mataron y ahora me quieren sacar la fuente de trabajo. Espero, expresó con enojo. Por último, dejó en claro que no tiene problema con los directivos de América y que seguirá defendiendo su trabajo. Yo lo renové hace menos de un mes y tengo contrato. No hay ningún conflicto, todo está bien con los directivos, concluyó. Bueno, espero que les haya gustado, gente, y queda más noticias de espectáculo. Bueno, gracias, Robby. Dami, ¿hay audios? ¿No? Estelita. Bueno, yo voy a leer algo de la China, de nuevo, que cumplió los años la nena, justo el 7 de septiembre, febrero, sí. Y 7 años. Y estuvo Icardi. Ah, mira, Icardi. Pero Icardi, y Wanda le llegó un posteo que sí. Le contestó a Icardi de la China. ¿Qué le dijo, sabes? Está enojadísima porque al cumpleaños de la nena de Wanda, sí. Que la hija de Icardi, no se presentó. Mira. Y con la China sí. No fue al cumpleaños, sí. No, no se fue al cumpleaños, no, no. No. Sí, no, no, no se fue. ¿A y qué? Entonces, bueno, hubo un posteo, se tiraron a matar las dos. Sí. Las dos chicas más. Y Vicuña también está enojado porque hizo lo que quería la China. Mm. No estaba de acuerdo con que estuviera Icardi. Está regaliente, sí. Y a él no lo llamara. Está recaliente. Sí, no, no se fue tampoco Vicuña. Mira. Por eso hubo pelea entre ellos. Está hasta en la sopa, Icardi ya. Sí, no, está por todos sí, lados. Sí, pero yo parece que se pelea. Se pelea. Y ya te dan. Sigue sí. Haciendo distinta cosa, Icardi. Sí. Se pelea, hay puro pelea, puro conflicto. Pero Wanda, me parece que está celosa de todo y ve todo mal en todas las cosas, Wanda. Sí, Wanda, no sé si ahora, no sé si sigue con si el tema de Elegante, no sé. Sí, sí. Está el tema. También. Está con Elegante. Hasta el tema. Y ella lo desmintió, dijo que no estaba. Que ya no se había movido de su casa. No, sí está con el antes. Pero sí, ya sé, pero dice. Igual que dicen que ella está embarazada, no sé qué cosa dicen. ¿De qué, Wanda? Claro, sí, pura mentira. Para, no, varón. Pero pará, yo no lo escuché. Es pura mentira. No lo vi de eso. ¿En dónde dicen? ¿En Instagram y eso? Sí. Yo lo veo, ¿saben qué? En YouTube. Yo también. Y en Gourmet. Sí. En Intruso. ¿Cómo es? YouTube. Google. ¿Eh? Google. Sí, ese. En Google. Ahí lo vi. Google. Yo, noticia. Pero sí, vos mirás. Sí, que son pedacitos que te van a se peleó, se comió. Sí. Sí. Sí. Y bueno, y con todo eso también tengo noticias de... Me re noticia tras de que estuvo también en la cárcel. ¿Quién? Wanda. ¿Wanda? Wanda, la llevaron a la cárcel y ella desmintió todo. Que no estuvo, nunca se movió de la casa. A la... Va, la llevaron a la comisaría. Sí, o la a la cárcel. Todo mentira. No, sí, la llevaron, sí. Mira. Y ella desmintió todo. ¿Pero qué dijo? Que no. ¿Pero qué hizo para que la lleven? Sí, eso. ¿Qué hizo para que la... la acusen? No lo sé, el motivo no lo sé. Es policial. Pero sí sé que estuvo en la cárcel y que lo negó todo. Mm. Porque después salió igual. Sí. La que está también complicada es Morena Real. Morena, sí. Que le también pueden dar 6 años. Pero ella se pensó que no la iban a llevar a la cárcel porque era la hija real. Era hija de, por eso. Claro, pensó que no la iban a llevar y la llevaron. Sí. Ahí es porque dijo el padre, una vez la zafo, dos veces no. Y no. Y bueno, eso es todo, chicos. Eso es todo, Estelita. Sí. Volvemos a decir el número, Estelita, bueno, para que la gente mande. Por favor, llamen al 116-4007-047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, chicos. Vamos con Mika. Miki. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, te traje algo del horóscopo, Willy. A ver, cuéntanos, para toda la gente. Acuario, el 2025. Vas a sacudirte como si fueras un cóctel cósmico. Si en años anteriores has preferido mirar tus emociones desde lejos, como si fuera un experimento ajeno, este año no podrás escapar. En el momento de enfrentar tu mayor miedo, tus propios sentimientos, el universo te empuja a abrir tu corazón, a sanar lo que has estado ignorando y a renacer como nunca antes. Será un año de transformaciones profundas, de éxitos profesionales y de viajazos que cambiarán tu vida. Plutón, Urano, tus aliados y verdugos que te harán cocinar todo. Está bueno, ¿no? ¿Hay uno más, Miki? ¿Uno más? A ver. Géminis, por favor. Bueno, es Acuario. Transformaciones. Acuario, sin dudas, es el signo que experimenta más de cambio de 2025. Si sueltas el miedo y empiezas a pensar desde cero, viene un renacimiento enorme. Para esto, Plutón Transformación te va a pedir que dejes atrás una etapa y que dejes atrás una etapa que a través de soltar. Eso es todo, Uli. Gracias, Miki. Robi, ¿tenés una noticia más? Sí. ¿O dos más? Una. ¿Una más? La última. Bueno, la guerra menos pensada entre Flor de la B y Viviana Canosa, que sorprendió al espectáculo. ¿Qué va a pasar entre Flor de la B y Viviana Canosa? La guerra menos pensada que sorprendió al mundo de la TV y espectáculo. ¿Por qué se va a desatar la guerra menos pensada entre Flor de la B y Viviana Canosa? Son dos grandes personalidades del mundo de la TV y de espectáculo, una larga experiencia en el ambiente. Es por eso que lo que se reveló en los últimos días causó todo tipo de reacciones por la guerra menos pensada que va a llevarse a cabo entre las dos conductoras. Cada inicio del año los canales de televisión definen a sus figuras entre conductores, panelistas, productores con pasos entre las señales más importantes, como por ejemplo el ejército de periodistas que se fueron desde LN hacia América TV, como Eduardo Feynman, Antonio Laje y Esteban Trebuco, entre otros. En este caso, los hombres de Flor de la B y Viviana Canosa, dos experimentadas conductoras, resonó en el ambiente de la televisión. Tal información brindada por el gente Cristo en sus redes sociales. Canal 9 relanza los profesionales de siempre, la marca de la emisora que puso al aire durante 5 años, del 2003 al 2020. Como Viviana Canosa vuelve, pero conducida por su archienemiga, Flor de la B. Desde marzo anunció el conductor de LAM a través de su cuenta oficial de Twitter, donde suele publicar información al margen de su labor en la pantalla chica. El programa se enteró en 2003 y fue panelista en todas sus ediciones. Cuando me rajo, cambió mi nombre de cordero de Brito sobre su paso por el histórico ciclo. Ahora vuelve con Flor para competir con Canosa en el 13 y con 12 panelistas Payades y Lucich, que conducirán Intrusos. Desde América sumó de esta manera Flor de la Baby y Viviana Canosa van a competir por el rating en sus respectivos programas, en el marco de un pasado tenso entre ambas, teniendo en cuenta que varios años atrás Flor realizó un descargo en vivo luego de que Canosa dijo que más de una oportunidad que era varón. Bueno, eso es todo, chicos. Sí, pero sí, es verdad. Es que la Florencia B es la de la B es un hombre que se hizo mujer. Sí. Pero que ahora ya es mujer, no es que sigue siendo hombre. Sí. Bueno, en algunas cosas puede ser, pero no en todo. Pues ya, ya lo que pasa es que ella es mujer. Lo que pasa es que le cayó mal como lo ha dicho. Claro, sí, también, sí. Y viste que la sacaron a Canosa. Sí. Y a Flor de la Vela sacaron de Intruso. Mira. Y ahora está conduciendo, ¿cómo es? Tauro. Marcela Tauro. Marcela Tauro. Mira. Y ahora Marcela Tauro la saca y la no ponen a Lucich y a Payades nuevamente. Mira. Quiere decir que la dupla de ellos dos tuvo más rating que nosotros. Claro, sí. Que mira. Canosa y ¿cuántos puntos de rating tuvo? Y no sé, tuvo... yo no estoy viendo, la televisión no estoy viendo, pero sí. Está en el canal. Me encanta cómo maneja Flor de la B. Están en el canal 2. Sí, en América, En América. Sí, sí. En América. Estaba, sí. Ah, estaba. Yo pensé que está de vuelta. Me parece que está todavía con Lucich. No, pero del 2. Lo bajaron. ¿A qué hora está el programa? Flor de la B. Ah, ¿en el 3 está entonces? No, Flor de la B estaba en el 2, en Intruso. Ah, que la bajaron de. ¿A qué hora está el programa? Y está la. Creo que a las 5. Ah, el horario de la mañana. O 2. No sé qué hora está, no me acuerdo. Sí. Como Intruso. Sí. Ah, 1:30. 1:30. Sí. El horario de la comida. Sí. O sea, el horario que la gente almuerza en ese horario. Porque era muy cuidadosa como con esos temas como Flor. Siempre en Intrusos o en coso, siempre hubo muchas discusiones que esto, que lo otro, que hizo esto, que este hice aquello. Pero empieza con nuevos panelistas. Sí. No los panelistas estaban. Empieza todo nuevo. Son nuevos los panelistas. Los panelistas. Lo que pasó con Navarrecio. Y con, ¿cómo es este? Con, ay, no me acuerdo el nombre, que lo sacaron también de La Nación. Hubo muchas peleas con ellos dos y lo sacaron. Al que duro todavía es Cava, porque recién empezó. Sí, recién empezó. Porque Cava es el primo de Navarrecio, ¿está bien? No. Sí, es el primo de Navarrecio. Van a decir. Y el otro que está es uno de Bigote. El de Bigote, ¿cómo te llaman de Bigote? Es muy... Feynman. ¿Eh? Feynman. No. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Mauro Santa, puede ser. Pero lo sacaron de La Nación. Pusieron nuevo... ¿Sabes quién está? Cristina Pérez está. Ah, mira, la que estaban En Telefe. En Telefe. Sí, ahora está el canal de La Nación. Pero están en los pero dos canales a la vez. No, uno solo. Están cargados. Ya salió del periodismo que estuvo siempre ella en Canal 11. Mirá, ¿y ahora en dónde está? Porque me ahora parece está que. La a las 8 que hubo está. Que hubo muchos problemas con Barili. Eso es lo que dicen la gente que estuvo había mucho problema con Darío, Rodolfo Barilli. Puede ser. Por eso bueno, se fue de ahí de a mí me gustaba cómo conducía. Sí, a mí también. Alicia. A mí también, porque hacía un buen equipo ellos dos conduciendo el noticiero. Pero bueno, cosas que pasan. A mí, por ejemplo, Canosa me gusta hasta ahí. No maneja mal el programa, pero es muy cizañera. Sí. Y en cambio, Flor de la Vez tiene chispa y es picante. Eso es bueno para el espectáculo. Sí. Pero no tiene mala leche. No, y trata re bien a la gente. Sí. Cosa que a veces, como en Canosa, no. Sí, es más real. Y Canosa es lo mismo. Son picantes, pero... Son iguales, sí, pero son mala leche. Hay forma de hablar. Sí. Igual también... También es picante. Habían que cuidarlos más. También es picante también Liz Italiani. ¿Quién? Liz Italiani. Ah, está en la peña de Murphy, Liz Italiani, con Diego Lecu. Hace una banda de lecura Liz Italiani. Le hace matar. Es divina, me encanta. Sí. Pero a mí al principio no me caía bien. Después me empezó a caer bien. No, es que es simpática. Sí, igual que Constanza, ¿viste? La que trabaja en la radio, no sé, con ¿viste? Que trabaja con... Que trabaja en... ¿Viste? Ay, no me acuerdo. Después. Y yo no sé si la sacaron a la de pelito negro, que es periodista, que tiene flequillito así y es cortito el pelo. No me acuerdo cómo se llama tampoco ella. Me pasa la sacaron a ella de la a la que sacaron también a Carmen Barbieri. Sí, también hubo un escándalo ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí en el medio? En el programa de los 8 clones. No, pero intentó. Mañanísima. Intentó amigarse, ¿sabes con qué? Con Graciela Alfano. ¿Cómo? Intentó amigarse con Graciela Alfano y al final se pelearon. Carmen Barbieri y Alfano. La invitó a su programa y la trató re mal. Sí. La trató re mal Barbieri. Porque no se puede ni hablar con ella. Pero Carmen Barbieri tiene un carácter. No, pero no me parece. Pero se mala nota persona. Que es tranquila, pero después. Afuera, con el tema de la tele y todo eso. Adelante de la cámara es tranquila. Pero atrás de la cámara, no sé. Después de cámara. No, pero es una señora mayor y como que tiene experiencia. Bueno, vamos cerrando, chicos. Sí. Bueno, vamos cerrando el programa este, porque ya se está acabando el tiempo. El horario. Bueno, ya estamos pileta también. Sí, y no sí. llueve. No, sí, es que no, no llueve. Sí, acá no llueve. Esperemos no llueve. Espero que el miércoles tampoco. Sí. Pero, bueno, ¿alguien quiere mandar saludos a la gente? Sí. A Patricia y a Fernández y a Bautista. Están de vacaciones. Y a la Lila que se toma vacaciones mañana. yo no tomo vacaciones, diga. Espero que esté lindo, porque me quiero tirar de nuevo al tobogán. Me encantó, me dio miedo. Porque viste abajo, el agua muy arriba. Pero te empujan, viste. A mí me encanta que me empujan, no, tengo miedo. Yo tengo pánico. No, yo solo sé que me tiré y nunca más me quise tirar. ¿Cuándo? ¿El año pasado? ¿El anterior? ¿O el anterior? No, a mí me tiró el... ¿Qué fue? El viernes. No, porque es como que te empujan así. Sí, te empujan fuerte. Sí. Pero si vos decís que no te empujan, te tiras sola. No te empujan. Que no te van a empujar. No, a Lore no la empuja, se moja ya sola. Se va. Sí. Te lleva el agua y esto, a que te da la pileta. ¿Sabes lo que me pasó a mí el viernes pasado? Sí. El agua estaba hasta arriba, por empezar. Sí. Yo me tiré de la... Bueno, me tiró el señor, me empujó, porque yo le dije que me empujara. ¿Te golpeaste? Cuando iba cayendo, me agarró un miedo terrible. No, no me soltaba, estaba así. Cuando llegué al agua, te agarra un temblor, te agarra. Sí. Cuando me caí al agua, no podía salir. No. Empecé a hacer así, a manotear todo. No. Cuando manoteé a un hombre que estaba ahí, que es uno de los grupos, no sé si es profesor, no sé. Sí. Le dije, por favor, me llevas a la escalera. Y bueno, me acompañó, me llevó hasta la escalera, se quedó ahí mirando a ver si se me caía o algo. Sí. Viste que está fea la escalera ahora, ¿no? Sí. Es como la antes. Entonces subí ahí, justo me atendió Lorena, me abrazó y ahí es como que, no sé, me pasó una sensación distinta a la que me pasa siempre con la pileta. Bueno. La primera vez que me caí, que no podía hacer pie, porque me rebasaba el agua y no podía salir. Sí. Me quedé ahí abajo. Me estiré todo y no podía salir, entonces empecé a manotear. Bueno, Un besito para toda mi familia y para como Nachito, que cumplió 13 años ayer. Un besito para él. Y para todos los que me conocen, Puente. Y bueno, y todos. Gracias. Una canción de Coldplay. Bueno, mando un beso a todos los que me quieren. Nos vemos el miércoles. Un beso a mi viejo, a mi tía, a mi sobrino, a mi hermano, a los que me conocen, a los que no me conocen, y a todos Puentes. Yo mando saludos a todos los que Puentes, toda mi familia, a la rubia, mis amigos que me conocen, a la rubia, gente que me escuche del otro lado. Y muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it just